Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno. Cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a una nueva entrega de Sol de Ayer, tu cita semanal con las efemérides durante los próximos 60 minutos de radio. En la presente edición repasaremos lo sucedido en el periodo comprendido entre el 21 y el 27 de enero, con un viaje en el tiempo que abarcará desde 2005 hasta 1976, pasando por países como Estados Unidos, Brasil, Países Bajos y España. También recordaremos los cumpleaños y aniversarios de fallecimientos de grandes artistas y te daremos algunas pinceladas de acontecimientos acaecidos en otros ámbitos tal semana como esta, hace algunos años, décadas o incluso siglos y milenios. Y vamos a dar comienzo a esta nueva entrega de Sol de Ayer con un grupo irlandés. Es el primer exportador de este país. Después de ellos va la solista Enya. Y este grupo, que proviene de Dublín, publicó en el año 2004 un disco llamado How to Dismantle an Atomic Bomb, cómo desmantelar una bomba atómica, y nos lo presentaba con una canción repleta de vértigo que en el invierno de hace 8 años era todo un número uno en nuestro país. ¿Te acuerdas del famoso 1, 2, 3, 14 de Bono? Son U2. semana comienza el 21 de enero y tal día como este de 1287, tropas aragonesas conquistan la isla de Menorca en manos de los árabes. En 1905 nace Christian Dior, modisto francés. En 1917, el ministro de Marina desmiente que el submarino español Isaac Peral se encuentra en aguas danesas. En 1950 fallece George Orwell, escritor británico. Y por último, en 1977, el príncipe Felipe de Borbón detentará el título de príncipe de Asturias a propuesta del gobierno español. Un día más tarde, el 22 de enero de 1775, nació André-Marie Ampère, físico y matemático francés. En 1788 nació Lord George Gordon Byron, poeta británico. En 1931 comienza a funcionar el servicio telefónico entre la Península Ibérica y las Islas Canarias. Y en 1939 se consigue la fusión del uranio en la Universidad de Columbia. A continuación nos vamos a quedar con una artista neoyorquina del Bronx de Nueva York llamada Jennifer López. Además de cantante, actriz, bailarina, empresaria, productora y diseñadora de modas estadounidense de origen puertorriqueño que debutó en el año 1999 con un disco titulado On the Six, referido a la línea de metro que tomaba todos los días para ir a trabajar. Si tú tuvieras mi amor, If You Had My Love, fue su primer sencillo, y el segundo, más bailable, era este Waiting for Tonight, que también tuvo su versión en nuestro idioma Una Noche Más, pero nos quedamos con la original de Jennifer López en el año 2000. Momento preciso y oportuno para empezar a recordar nacimientos de artistas y empezamos cantando en portugués. Venga, que es muy fácil. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. ¡Se va! Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si eu te pego, ay, ay, si eu te pego, ay. Delícia, delícia, así você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Como bien sabrás, el responsable de esta canción no es otro que Michel Teló, un cantante y compositor brasileño nacido en Medianeira, en Paraná, Brasil, el 21 de enero de 1981. Formó parte de dos grupos musicales, pero fue con el grupo Travisau con el que su carrera despegó como cantante. Michel se hizo conocido en 1994 con el grupo Travisau y de allí publicaron los éxitos de Barquiño, O Caldeirão, Para Sempre Miña Vida, A Brasileira y Eu Quero Você. Esos mismos fueron escritos por Michel y además de cantante y compositor es un bailarín e instrumentista del acordeón y la armónica. Michel Teló se inspiró en los artistas de la música campestre brasileña como Leonardo y el dueto Chitauzinho y Chororó y cantantes de música popular brasileña como Roberto Carlos y Luis Gonzaga. Afirmó que su ciudad es una fuente de inspiración para sus composiciones. En 2011 lanzó su segundo álbum en vivo titulado Michel na Balada, grabado durante la gira Fugidinha Tour, y el álbum alcanzó la sexta posición en la lista de los 20 más importantes y la segunda posición en la tabla de los álbumes portugueses, siendo certificado disco de oro. El primer sencillo, Ai Se Eu Te Pego, que es el que escuchas de fondo, se convirtió en el segundo número uno en el Billboard de los 100 mejores de Brasil y alcanzó la primera posición en Alemania, España e Italia, dejando atrás grandes artistas de la música. 32 años que cumple esta semana Michel Teló. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Y nos trasladamos ahora hasta nuestro país para seguir recordando nacimientos de artistas. 2 años más que cumple esta semana Ramón Melendi Espina, nacido en Asturias, en Oviedo, más concretamente el 21 de enero de 1979. Cantante y autor español de rumba, género que ha mezclado con influencias de pop y de rock. En su juventud estudió en el Instituto Pérez de Ayala y se hizo amigo del piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, a quien dedicó una canción que llevaba por título El Nano. En 2006 anunció que sería uno de los principales protagonistas del videojuego de Sony para la PlayStation Gangs of London, donde dio vida al malvado gángster Mr. Big. Compuso para la ocasión el tema Gangs of London con su correspondiente videoclip ambientado entre sirenas de policía. La multinacional EMI, encargada de lanzar su carrera internacionalmente, lanzó este tema en el Reino Unido. Y en España, más tarde, el Real Oviedo también sale retratado en un tema de su autoría que lleva el título de Volveremos, por lo cual quedan aclaradas sus tendencias futbolísticas. Melendi cumple esta semana 34 años. Porque está muy deprimida y se está volviendo loca, porque el sol ya no la mima, porque el sol ya no la toca, pero cuando se ponga buena. esta noche quiero morirme a tu vera, porque te quiero como el mar quiere un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Y porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento, para hacer todavía más bonito, más bonito el universo. Quisiera ser tu amuleto y veneno en tu aire. Quisiera ser para ti un vicio inconfesable. Yo quisiera llegar hasta Marte, desnudo sobre tu cama. Quisiera volver a hechizarme en tu bruja mirada. Porque te quiero como el mar quiera un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Y quisiera ser tu amuleto y veneno en tu aire. Quisiera ser para ti un vicio inconfesable. Yo quisiera llegar hasta Marte, desnudo sobre tu cama. Quisiera volver a hechizarme en tu bruja mirada. Porque te quiero como el mar quiera un pez que nada adentro, dándole de respirar. Vamos a quedarnos ahora a continuación con una de las canciones de Michael Jackson, uno de sus temas más conocidos, que nos llega directamente desde el año 1993, cuando recibió esas primeras acusaciones de abusos y contrajo su primer matrimonio. Una de sus canciones, una de sus composiciones más bonitas de toda su carrera y que merece la pena recordar en estos minutos, ya que hace 20 años era éxito en nuestro país, este Heal the World. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, always growing. People dying, if you care enough. Seguimos repasando acontecimientos de otra índole. El 23 de enero de 1878, el rey Alfonso XII contrae matrimonio con la infanta María de las Mercedes de Orleans y Borbón en Madrid. En 1899 nace Humphrey Bogart, actor estadounidense. En 1931 fallece Ana Pavlova, bailarina rusa. En 1952 se restablece el cuerpo de Mossos de Escuadra de la Diputación Barcelonesa. Y en 1989 fallece Salvador Dalí, pintor español. El 24 de enero de 1521, Fernando de Magallanes descubre la isla de San Pablo en el archipiélago de Tuamotu. En 1643, Felipe IV despide a su marido, el conde duque de Olivares, enfermo y hundido por el estrepitoso fracaso de su política. En 1958, científicos británicos y estadounidenses anuncian que se ha logrado una fusión nuclear controlada. Y en 1965, fallece Winston Churchill, estadista británico. Ahora para recordar a un grupo madrileño formado en el año 87 y que estuvo activo durante 11 temporadas, recuperando de nuevo la actividad desde 2007 hasta la actualidad y formado por Coque Maya, Luis Martín, Luis García, Ricardo Moreno y Daniel Parra. En el año 1988 sacaron su segundo LP, Saca la Lengua, del cual se extrajo un famoso sencillo llamado Adiós Papá, y nos quedamos, no obstante, con un tema que fue número uno en este periodo de tiempo de hace 24 años. En 1989 triunfaban los Ronaldos con el tema Por las Noches. Quiero dormir. Algunos no entienden ni pegan a la gente. Ni por los tejados alguien ha saltado. No dormirá más. Ya no dormirá más. Y por las noches haremos lo de siempre. Porque nos gusta y porque nos divierte. Ella se desmayó, trabaja demasiado. Tiene mucha prisa y quiere llegar lejos. No puede dormir, no puede dormir. Él dijo que se iba y está aquí todavía. Una noche entera hablando de lo mismo. No sabe dormir, no sabe dormir. Y por las noches haremos lo de siempre. Porque nos gusta. Está vacía, la luz está apagada. Tú quieres dormir, tú quieres dormir. Estamos esperando a que venga nuestro amigo. Él duerme siempre mucho y sabe lo que hace. Le gusta dormir, le gusta dormir. Y por las noches haremos lo de siempre. Porque nos gusta. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Así, sin comerlo ni beberlo, nos hemos plantado en el ecuador de nuestro programa, de esta entrega de Sol de Ayer, que abarca el periodo comprendido entre el 21 y el 27 de enero. Yo te recuerdo que tienes un blog al cual puedes entrar y que está a tu enterísima disposición tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado: sol-de-ayer.blogspot.com. También tienes el plan B, que es, como siempre, buscar en el Google las siguientes cuatro palabras, que son Sol de Ayer Radio, separadas sin guiones, y nuestro blog, ahora mismo acabo de comprobarlo, aparece en el primer resultado de la búsqueda, y en él podrás encontrar todos los programas ya emitidos en formato podcast o MP3 directamente para descargar y escuchar en tu MP3 o reproductor similar, así como información concerniente a las ediciones que están por venir y la posibilidad de que nos puedas comentar cualquier tipo de sugerencia a través de nuestras entradas o bien por mediación del correo, que es soldeayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. Te estamos esperando en nuestro blog. Seguimos repasando nacimientos y, por tanto, celebrando cumpleaños de artistas, y nos quedamos con uno de los más veteranos, aunque no el más, porque después recordaremos a una gran artista de soul que podría haber cumplido 75 años. No obstante, ahora nos centramos en el segundo más veterano de nuestra edición de hoy, que no es otro que Neil Leslie Diamond, que nació en Brooklyn, Nueva York, el 24 de enero de 1941. Cantante, compositor, guitarrista, actor y productor estadounidense, muy carismático y famoso por su voz perfectamente modulada, que le permitía interpretar todo tipo de géneros musicales, y una profunda lírica e introspectiva que imprime a sus canciones, una música melodiosa y expresiva de fácil comprensión y temas reflexivos con grandes arreglos orquestales. Es uno de los más exitosos artistas en el género adulto contemporáneo de todos los tiempos, y que ha sabido mantener su vigencia con sus memorables éxitos y sus composiciones en diversos géneros musicales, tales como el rock, el R&B, el folk, el pop, el country, el gospel, el jazz, el funk, el reggae, la balada, la sinfónica y otros muchos. Y ha influido a artistas tales como The Monkees, Elvis Presley, U2, Frank Sinatra, The Ventures, V40, Julio Iglesias, Johnny Cash y cientos de artistas que han interpretado sus canciones alrededor del mundo. Neil Diamond tiene muchos imitadores, entre ellos Randy Shirley Stirling y David Sherry, quien es uno de los más destacables y fieles a la imagen de Diamond. 72 años cumple esta semana el gran Neil Diamond, responsable de canciones famosísimas como esta. Girl, you'll be your woman soon. Love so much, can't count all the ways I die for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, take my hand. Like a knife, the boy's no good. Well, I finally found what I've been looking for, but if they get the chance, they'll end it for sure. Sure they won't. Baby, I've done all I could. It's up to you, girl. You'll be a woman soon. Please come take my Seguimos con una de las más jóvenes de nuestra edición de hoy, que es Alicia Aiello Cook, cantante, actriz y compositora de R&B y soul, más conocida como Alicia Keys, que nació en Manhattan, en Nueva York, el 25 de enero de 1981 y que es considerada, de facto, como la actual reina del rhythm and blues. Nació en Manhattan y desde los 2 años vivió con su madre ante la separación de sus padres. Ha vendido internacionalmente más de 30 millones de discos y ganado numerosos premios, incluidos 14 Grammys, 17 Billboard y 3 American Music Awards. Su álbum debut, Songs in a Minor, ganó 5 Grammys en una sola noche, un récord para las mejores artistas, que comparte con Lauryn Hill en el 99, Norah Jones en el 2003, Beyoncé en 2004 y Amy Winehouse en 2008. Pero años más tarde fue superado con 6 Grammys en una sola gala por Beyoncé en 2010 y Adele en 2012. Cliff Davis, el descubridor de Whitney Houston, años atrás la descubrió en Arista Records y lanzó el 26 de junio de 2001 Songs in a Minor, con el cual consiguió 5 Grammy, incluyendo los preciados Mejor Artista Nuevo y Canción del Año por Falling, que es esta que escuchas de fondo. 32 años esta semana solamente para Alicia Keys. Que a pesar de que se hizo famoso con una canción que se llama Walking on Sunshine, con la cual ganaron en el Festival de Eurovisión, vamos a recordar a este grupo, que no es otro que Katrina and the Waves, con una de sus primeras canciones. De hecho, fue su primer sencillo allá por el año 1986, que triunfaba en nuestro país. Se trata de Que te quiero. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Down in Mexico. Lejos de lo musical, el 25 de enero de 1554, el padre jesuita José de Anchieta funda la ciudad de Sao Paulo, en español San Pablo, que hoy es la ciudad más grande de Brasil y una de las más grandes del mundo. En 1947 fallece Al Capone, padrino de la mafia italoamericana. En 1979 comienza el primer viaje de Juan Pablo II en su pontificado y el lugar fue México. Y en 1990 ocurren dos acontecimientos. El primero, que fallece Dámaso Alonso, poeta y académico español, y simultáneamente Antena 3 comienza a emitir de forma regular. Un día más tarde, el 26 de enero de 1500, el navegante español Vicente Yáñez Pinzón llega a la costa del actual Brasil, cerca de Pernambuco. En 1812, Napoleón ordena la división de Cataluña en departamentos. En 1924, Petrogrado se llamará desde hoy Leningrado. En 1925, nace Paul Newman, actor y director de cine estadounidense. Y en 1987 los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, colocan la primera piedra de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 en el recinto de la Isla de la Cartuja. Y prosiguiendo con nuestra labor de desempolvar éxitos del pasado, retrocedemos hasta 1983 con una formación británica de pop con influencias reggae, formada en el 79 y disuelta en el año 85, y que en 1983 lanzaron una canción que estaba basada en el tema Pass de Cucci, una canción acerca del cannabis de los Mighty Diamonds, pero que cambiaron ligeramente el título y se pasó a llamar Pass de Ducci, que se refiere a un tipo de recipiente usado para cocinar. La canción toca temas políticos y económicos, llegando a hablar de la extrema pobreza y de quienes no tienen nada que comer. Fueron número uno en el Reino Unido y también en nuestro país. En enero de 1983, hace 30 años, Musical Youth con Pass de Ducci. ¿Te acuerdas? This generation rules the nation with version. Music amps are full of love. Sounds so really make you rub and scrub. Dutchie pan the left hand side. Pass the Dutchie pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and fly. It a go done. Give me the music, make Jenna me jump and fly. Because a cool and lonely breezy afternoon. How does it feel when you got no food? I could feel it cause it was the month of June. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I heard them. left hand side. Pass the touchy pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prance. It a go done. Give me the music, make me rockin' a di dong. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? Cause the spirit of Jah, you know he leads you on. The ring of jets and the session was there in swing. How does it feel when you got no food? How you could feel the chill as I seen and heard them sing. How does it feel when you got no food? Pass the dochi on the left hand side. I said, pass the dochi on the left hand side. It ain't go bun. Give me the music, make me jump and prance. It ain't go done. Give me the music, make me rockin' and dance. Chip on the left hand side. Pass the dough chip on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prance. It a go done. Give me the music, make me rockin' at the dance. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Pass the dough chip on the left hand side. Chip on the left hand side, it a go bun. Give me the music, make me jump and prance. It a go done. Give me the music, make me rockin' at the dance. On the left hand side. I said. On the left hand side. I said. On the left hand side. Terminamos ya de repasar los cumpleaños de artistas, en esta ocasión el que podría haber sido el cumpleaños de toda una leyenda, la más veterana de nuestro programa, tanto su figura como su canción. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true. And I just wanna make love to you. Hablamos de James Z. Hawkins, nacida en Los Ángeles el 25 de enero de 1938 y que es más conocida por su nombre artístico Etta James, cantante estadounidense de género soul y rhythm and blues, que fue prodigiosa en su tono de voz y esto le permitió convertirse en una cantante de gospel interpretando en el coro de su iglesia de barrio en Los Ángeles. Empezó a hacer interpretaciones en la radio a los 5 años bajo la tutela e instrucción del profesor James Early Hines. Se trasladó a San Francisco en 1950 formando de inmediato un grupo con otras dos cantantes. Cuando tenía 14 años, presentó su primera audición con el director de orquesta Johnny Otis. A petición de su madre, Etta regresó a Los Ángeles para grabar Roll With Me, Henry, rebautizada en el disco como The Wallflower, con la banda Otis y el vocalista Richard Berry para la compañía Modern Records. Roll With Me, Henry llegó a los primeros puestos de las listas de éxitos en el 55. Ya en solitario, en el año 67 grabó uno de sus temas clásicos, Tell Mama, una balada soul optimista que contrastaba con otros temas más dramáticos de la misma sesión como I'd Rather Go Blind. A pesar de la muerte de Leonard Chess, Etta permaneció en la compañía hasta 1975, aproximándose finalmente a la música rock. El 23 de diciembre de 2011 fue ingresada en el Hospital Riverside Community de California con una leucemia terminal y la cantante, ganadora de 3 premios Grammy, luchó contra la obesidad y fue adicta a la heroína durante muchos años. Finalmente falleció el 20 de enero de 2012 a los 73 años en California. Recordamos a toda una leyenda, a todo un mito, Etta James. You walk that walk, I can hear by the way you talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love. Yeah. tell by the way you walk that walk, and I can hear by the way you talk that talk, and I can know by the way you treat your girl that I could give you all the love and it whole wide world. All I wanna do, all I wanna do is cook your bread just to make sure you're well fed. Y por último nos vamos a quedar con un artista holandés que no es otro que Edward Ludwig Van Halen, guitarrista y pianista fundador de la banda de hard rock Van Halen y considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Nació el 26 de enero de 1955 en Nimega, en Países Bajos, y en el año 1967 se trasladó a California junto con su hermano Alex. Ahí su padre, un músico de jazz de nombre Jan Van Halen, los incentivó a que fueran músicos y durante muchos años fueron concertistas de piano. Sin embargo, al crecer fueron cautivados por el rock and roll, por lo cual desarrollaron su pasión por este género, lo cual los llevó a aprender a tocar nuevos instrumentos. Al principio Ed tocaba la batería y Alex la guitarra, y sin embargo Eddie, aprovechando que Alex salía constantemente a fiestas, cogía su guitarra y la tocaba desde muy temprano hasta la madrugada. Alex, cuando llegaba de las fiestas, veía sentado a Eddie al pie de su cama tocando casi 8 horas diarias. Al ver Alex la destreza de Eddie, pasó a sentarse en la batería. Empezaron a tocar en el año 72 en reuniones familiares y en la escuela, donde Eddie parecía inspirarse por guitarristas como Alan Holdsworth, Eric Clapton, Joe Perry, Brian May y Jimmy Page. Empezaron a tocar en clubes nocturnos durante 3 años y un día Gene Simmons, bajista de Kiss, les financió unas grabaciones de demos para el sello Warner, quienes en un principio no los aceptaron y luego hicieron toda su discografía. En 1984 salió Jump, que sacó del número 1 del Billboard al Thriller de Michael Jackson, y este, admirado por la calidad de Eddie, le pidió la colaboración en uno de sus temas, Beat It, que seguramente recordarás por el solo de guitarra. Nos quedamos con su tema más famoso, Jump, de Van Halen. De repasar los acontecimientos histórico-culturales de esta semana. El 27 de enero de 1756 nace Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco. En 1880 Thomas Edison patenta la lámpara de filamento incandescente, la bombilla. En 1888 se funda la National Geographic Society en Estados Unidos con el propósito de incrementar y difundir los conocimientos geográficos. En 1901 fallece Giuseppe Verdi, compositor italiano. Y en 1994, huelga general contra la política económica del gobierno socialista en nuestro país. No tenemos tiempo para más y debemos poner punto final a esta entrega de Sol de ayer con una cantante, una de las intérpretes más populares y prestigiosas en nuestro idioma, tanto en la canción melódica como en el teatro musical, y que nació en Madrid, vivió su infancia en Sevilla y su adolescencia en Lugo. Hace muy poquito, en 2006, recibió el premio Grammy Latino a la excelencia musical en 2006, y en el año 2007 recibió el disco de diamante por haber superado el millón de copias vendidas a lo largo de toda su carrera. Y nos remontamos hasta el inicio de su trayectoria profesional, cuando publicó su disco